Bueno, audiodiario del Camino de Santiago. Creo que ya estamos a 24 de julio del 2007. Voy camino de León. He salido mansilla de las mulas hace un rato. He ido caminando con un chico, no me acordará su nombre, ahora le preguntaré. Y nada, y León, pues nada, pues está un ratillo. Pues bueno, la verdad es que voy bastante fresco, bastante tranquilo. Calmado, de charla con este chico, que es así un peregrino viejo y muy a gusto. La tarde de ayer fue bastante maja, pues después de grabar, pues bueno, pues me fui al albergue, estuve charlando un momento con Laura, Maricruz, que es su madre, y con Marimar. Y bueno, y ahí bueno, apareció la japonesa, 100. ¿Cómo se llama? Bueno, mil grullas. Y bueno, y nada, y la convencí pues para que cenara conmigo. Y nada, nos hicimos un arroz con verduras. Y bueno, y muy agradable, pues ahí en la cocina había bastante movimiento de gente. Pues este chico con el que estaba hablando, pues bueno, estaba allí. Y nada, y charlando pues muy amigablemente, ¿no? Y con otra gente y demás. Y bueno, pues lo agradable que es la cocina, ¿no? Ahí estuvimos como 2 horas entre cocinando, comiendo, charlando unos con otros. Y muy bien, o sea, recuperando parte del ambientillo del camino, muy, muy a gusto. Luego, pues dando consejos un poco de los siguientes albergues a algunos peregrinos. Y bueno, muy maja esta Mil Grullas, es muy, muy agradable, muy campechana, un descojono de mujer. O sea, muy alegre, siempre curioseando, viva, es como un niño. Ahí siempre, siempre jugando. Y bueno, y después, pues bueno, pues aparecieron después de cenar, que se fueron a cenar fuera, pues bueno, las tres mujeres estas, Maricruz, Marimar y Laura, sí. Y bueno, y en un momento determinado, pues bueno, esta Maricruz estaba muy mal de la rodilla. Y Wolf pues la puso las manos y la alivió bastante. Pues hoy, bueno, pues está con el tobillo un poco mal y entonces, pues bueno, pues seguramente se coja el autobús o vaya con el panadero o el frutero hasta León y ahí, bueno, espere a su hija y bueno, y a ver cómo va siguiendo camino, probablemente mucho más en autobús, pero bueno, es la forma que tiene de seguir camino. Entonces, pues bueno, hay muchas historias que se van entremezclando, mucha gente que ya nos vamos conociendo en el camino y la verdad es que es agradable, es como una gran convivencia en el que, bueno, igual en comparación con otros años, pues la gente va un poco más a su rollo, más en grupitos, pero bueno, eso no quita peso al camino, que está bastante, bastante interesante. Yo estoy bastante contento, cada vez más metido, más a gusto. Y bueno, pues el cuerpo va respondiendo y bueno, y creo que he desconectado, no me acuerdo de internet para nada, no me acuerdo del ordenador. Y bueno, y me dejo llevar por el día a día. Y bueno, y mi única intención hoy pues es andar, no tengo prisa, el tiempo es fresquito, pero se ve que ya va cambiando el tiempo y va hacia más calor. Por fin, aunque quién sabe, todo es variable, todo cambia. Y bueno, y me siento a gusto, contento. Y nada, pues hoy probablemente vaya al albergue de las Carvajalas. Siempre estaba allí, pero bueno, me gusta. ¿Para qué cambiar, no? En este caso. Sobre todo, pues bueno, pues yo creo que ahí es donde se junta más ambiente peregrino, en el albergue de las Carvajalas. Y nada, ya ahí estaré. Pues visitaré la ciudad, intentaré comer, porque bueno, por el momento no estoy comiendo hoy mucho, no tengo mucho, pero bueno, a ver si me como ahora unos higos. Y entrando en León, pues me compro bien de comida y voy comiendo. O bueno, unas buenas tapas en el húmedo, habrá que ver qué surge, ¿no? La vida va. Y probablemente mañana igual me tiro a Hospital de Órbigo, que está creo que a 30 o 30 y algo, con idea de bueno, vivir el 25 de julio allí, porque bueno, Hospital de Órbigo me da la sensación de que allí se puede celebrar algo un poco más especial, que igual me equivoco, pero bueno, y poco más que decir. En este otro rollo que estoy soltando ahora a pocos kilómetros de León. Pues que viva la vida y que el camino de la vida esto es como el camino de la vida y el camino realmente de la vida continúa siempre. Y ayer me salió una carta muy curiosa. Wolf y Laura pues daban una carta para elegir a cada peregrino, como un poco una reflexión sobre su camino. Y a mí me salió que tú eres el camino. Y de alguna forma me siento que yo soy el camino. O sea, mi propio proceso personal, mi vida, es un camino. Muy diferente al de cualquier otro. Pues diferente, cada persona tenemos nuestro propio camino. Y la vida es un camino, es un universo. Como decía otra peregrina, ¿no? Entonces, en nuestro universo seguimos nuestra vida. Nuestro universo de conciencia, nuestro universo de experiencias, de creatividad, de acción, de vida, de contacto con el mundo, ¿no? Entonces, de ese contacto es como que vamos aprendiendo, vamos curtiéndonos, vamos fortaleciéndonos. Y bueno, y es una maravilla. Y aquí el camino de Santiago deja ese espacio pues para que muchas cosas ocurran, ¿no? Para que la magia del cambio personal y de... Bueno, pues muchas cosas ocurran. No me quiero llenar de palabrejas, porque realmente esto es una experiencia, esto es una sensación, es un conocimiento experiencial con el cuerpo. Pasan muchas cosas en el cuerpo, las ampollas, los dolores, el cansancio, pues pasan muchas cosas emocionales. Hay momentos de bajón, hay momentos de subidón, de mucha energía, hay momentos de alegría, hay momentos de complicidad con la gente, de comunión con las personas, de comunión con la naturaleza, hay momentos de reflexiones interesantes con la gente, hay muchos momentos. Y esos momentos, y ese aquí y ahora, en cada momento es muy muy potente, muy fuerte y transforma vidas. A mí el camino me gusta por eso, pues un pequeño núcleo de convivencia y de vida genuina, que es donde se rompe normalmente con la vida tradicional, con la vida de todos los días, con el trabajo, con las obsesiones y ocurren muchas cosas. Yo recomiendo a todo el mundo que haga el camino. En lo que llevo haciendo el camino, en los años que llevo haciendo el camino me ha ayudado mucho y me alegro de que esté muy cerca de mi casa, de Palencia. Y bueno, y sigo caminando. Ahí veo una cuesta un poco más adelante y recuerdo que ahí hay una zona de descanso y probablemente en 10-15 minutos esté allí descansando un poquillo. Y poco más, ya seguiré hablando y espero... Sí, di al play. Ahora me surgía la duda de si todo este rollo lo había grabado. Pues buen camino, peregrinos, y nos vemos más adelante.